mundo que a quien quieres. Ese soy yo. Y estás amando un corazón equivocado, equivocado, equivocado. Y estás amando un corazón equivocado, equivocado, equivocado, equivocado, equivocado. Equivocado. Cometí un error, te pedí perdón y no me perdonaste. Sé cuál es tu intención, por despecho hoy te entregas a otro amor, sabiendo que a quien quieres, ese soy yo. Y estás amando un corazón equivocado, equivocado, equivocado. Y estás amando un corazón equivocado, equivocado, equivocado, equivocado.